Hola, Rafael López Guerrero. Mañana nos hablarás de fundamentos exocientíficos de otras realidades, el diferencial Koenig-Guerrero y la canalización cuántica. ¿De qué va a tratar esta ponencia? Bueno, en primer lugar, un poco sobre la base de lo que ya os ha expuesto Rafa Palacios. Bueno, en principio, hay una parte que os ha dicho que es top secret, es decir, hay una parte que tiene que ver con la ciencia, es decir, aquí hay una cuestión de base. Nos han estado ocultando el tesoro de la ciencia. Es decir, solo nos llega el 2% de lo que realmente es el conocimiento. Uno de los ítems para poder darle la vuelta, digamos, a esa libertad, es decir, poder ser libres, es tener el conocimiento. Y para tener el conocimiento hace falta sacar esa ciencia que ha estado escondida. Entonces, a través de una decisión de la ONU, que eso la gente no lo sabe, porque no se ha hecho pública, pero es una decisión de 1978, es decir, no estamos hablando de ayer, sino que ya en 1978 la decisión 33/426 de la Organización de Naciones Unidas establece que la exociencia, es decir, la definición de todas estas realidades que estamos aquí tratando, parece que hasta hace muy poco como algo esotérico, no es esotérico, sino que se denomina exociencia. Entonces, se llama exociencia precisamente porque es la ciencia hacia afuera, no la ciencia de dentro, sino la ciencia de explicar los fenómenos cuánticos del universo. Entonces, un poco esa es la base, digamos, de ese apoyo en el que nos vamos a basar mañana para estudiar, pues, el análisis de la inteligencia extraterrestre, de lo que es la radiofrecuencia a nivel cuántico, es decir, porque la gente utiliza la radiofrecuencia para hablar por teléfono o para poner la radio o para que reciba, pues, en un aparatito terapéutico una, pero realmente, o para calentar un pollo al ast, vamos, por poner un ejemplo trivial, ¿no? Pero todo esto tiene un fundamento científico, es decir, la ciencia no solo es esa ciencia, hay una parte de la ciencia que estudia todos los procesos del universo, el entendimiento del universo en cada una de sus fases. A través del entendimiento del universo hay algo que es la conciencia, y la conciencia es una antena de radiotelecomunicaciones, tiene un funcionamiento y unos fundamentos científicos que además sobre ellos se basa la canalización cuántica. La razón de esto, bueno, lo expondré mañana, es un nivel, digamos, de evolución. Cuando hablo de evolución me refiero a nivel de estudio, que durante muchos años ha estado parado y que ya quedó esgrimido por algunos grandes doctores de radiofrecuencia, desde la astrofísica y desde la ingeniería de telecomunicaciones, que sucede que, bueno, en un momento dado, cuando se llega a ese avance, esos avances se patentan, se disgregan, porque la forma de, esconder el conocimiento es dividirlo, fragmentarlo, y al fragmentarlo, pues se pierde, digamos, la visión global del conocimiento. Entonces, la exociencia es justo lo contrario. Vamos a recuperar todas las piezas esas que hay del puzzle, que están dispersas, y las vamos a juntar. Y entonces todo encaja. Es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que, bueno, es una profesión preciosa, da una felicidad increíble para un científico, como es mi caso, pero nadie se atreve, como científico, a poder hacerlo, a poder estudiarlo, porque, lógicamente, en las instituciones oficiales esto es algo que en muchos casos pues causa el servicio al otro, que decimos del qué dirán, qué van a pensar de mí si yo soy un exocientífico, ¿no? Es una profesión rentable. Entonces, cuando alguien hace eso, lo hace con vocación para poder hacer libre a la humanidad. A veces el riesgo es muy elevado, pero la satisfacción es infinita. Exacto. Entonces, dentro de ese capítulo me has preguntado lo que es el diferencial Koenig-Guerrero. Vale, pues el diferencial Koenig-Guerrero, aunque lo estudiaremos mañana con calma y os lo expondré de forma pues muy sencilla, dentro de lo que es el planteamiento científico, porque aquí hay mucha densidad de exposición, no es más que la explicación científica, exocientífica en este caso, de todo lo que es la percepción de otras realidades desde el punto de vista de la base que se necesita para dar el salto sin miedo, a decir, señores, vamos a dar ese salto porque esto es ciencia también. Es decir, tenemos una antena de telecomunicaciones aquí, que es nuestra glándula pineal, que emite y recibe señales de radiofrecuencia y que ahora nos está diciendo en este momento cuántico que algo hay ahí que aquí nos está explicando. y eso hay que explicar. Entonces, es necesaria dar esa base científica para que la gente tenga ese soporte y esa tranquilidad de saber que esa parte de cruzar lo lineal y ponernos en este lado de aquí es un camino mucho más bonito, mucho más amplio, mucho más seguro y mucho más extenso que ese camino lineal que nos marca el sistema de control. Y básicamente un poco, pues ese va a ser el aspecto científico de mi exposición. Lo que quiero deciros es que, un poco en la misma línea que Rafa ha señalado antes, pues que somos muchos, cada vez más, los que nos estamos atreviendo a conectarnos, y además lo decimos con mucha alegría, ¿verdad? Poder hablar de determinadas cosas, y se da una paradoja impresionante, y mi compañera Isabel de la Fuente lo sabe, y es que muchas personas que ya están conectadas a esas realidades, una vez que están ahí, tienen acceso al mismo conocimiento, a lo mejor sin poder definirlo científicamente, pero las realidades a las que acceden son las mismas, y curiosamente en distintos sitios y en distintos planos de conciencia tienen la versatilidad de esa... Adquieren esa sabiduría interior innata, así es, ¿no? Es una sabiduría interior innata, y que tiene una explicación, además, lógica del universo, claro. Desde la lógica no de la razón de lo material, sino desde la lógica de lo que realmente somos. Porque la pregunta que hay, que subyace a todo esto, es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Pero sobre todo, ¿quiénes somos? No somos lo que nos han contado que somos, sino algo mucho más bonito de lo que nos han contado. Esa es la cuestión. La cuestión está en el firewall, la barrera cognitiva de acceso que nos han puesto para que no nos demos cuenta de quiénes somos. Sí, porque ahora hay mucha gente que está despertando y que se le desmontan sus esquemas, esquemas morales, tradicionales, sociales, económicos. Así es, y de hecho eso se define, ya lo veréis mañana en la ponencia, pero tiene un fundamento científico, es decir, hay una superposición de planos cuánticos entre el pasado, el futuro y el presente. Entonces, en un momento determinado, cuando no estamos sometidos a esa presión que nos impone el sistema de control, recuperamos nuestra libertad. ¿Y qué sucede cuando recuperamos nuestra libertad? Que nos paramos a pensar. Paramos el tiempo lineal. Eso para muchos puede ser peligroso. No, el peor, yo lo que sostengo, y ya lo veréis mañana, pero vamos, lo veremos desde distintos planos, el peor inhibidor de la felicidad y del amor es el miedo. Luego, el problema es que la energía que nos inhibe a pensar, que nos inhibe, es una energía que se llama miedo, y es una energía ficticia, esa sí que es virtual. Porque en el momento, esto es como el niño cuando despierta y ve, cuando eres pequeño, nos ha pasado a todos a lo mejor, que vemos colgado el abrigo y el sombrero del abuelo y nos pensamos que es un fantasma. En el momento en que nos damos cuenta que el sombrero y el abrigo del abuelo no es ningún fantasma, sino que simplemente es un abrigo y un sombrero, se acaba el miedo a los fantasmas. Pues esto es igual, por poner una paradoja sencilla, ¿no? Ese miedo impide la evolución en el ser humano. Ese miedo inhibe la conciencia. Y ese miedo, además de inhibir la conciencia, lógicamente nos expone al servicio de los intereses de terceros, de manera que, por así decirlo, cuánticamente dejamos de llevar el timón de nuestras vidas. Estamos bailando al son de los que nos controlan. Perdemos el poder. Perdemos el poder. Porque el poder que tenemos como raza, como seres humanos, es un poder mucho más trascendente, incluso genéticamente, de lo que nos han contado. El problema no está en lo que somos, el problema no está en lo que tenemos, sino en el miedo que tenemos a no querer saber qué es lo que somos. ¿Qué es la canalización cuántica? Pues la canalización cuántica tiene que ver precisamente con el y después qué. Es decir, en un momento dado, cuando llegamos a esa barrera lineal y hemos conseguido saltar esa barrera, que hay una serie de técnicas conscientes o inconscientes, pero que se produce en un proceso físico, exocientífico y además objetivo, tenemos acceso, en algunas personas pues tienen la fortuna de poder venir, como digo yo, de serie ya con el dispositivo desactivado, ¿verdad? Pero en la mayoría de los seres humanos pues hay que desactivar ese dispositivo, y en el momento en que nosotros, en el uso de nuestra libertad, somos capaces de percibir, de tomar esa voluntad de negociar ese protocolo, en este caso de radiofrecuencia básica, pero de radiofrecuencia nuestra, tenemos acceso a determinadas realidades que pueden llegar a ser la percepción de que somos uno con el universo. Es decir, tenemos la percepción que tiene toda la conciencia universal, porque estamos conectados, por poneros un ejemplo, con una red de conciencia universal en la que nuestro router, por poner un símil, es nuestra piñera. Entonces, la gente eso no lo sabe, no sabe que no somos solo una serie de unidades individuales aisladas del resto y solo conectadas por algo que se llama social, conducta, digamos, lineal, sino que estamos conectados con el universo, con la madre tierra, con la radiofrecuencia, con la ionosfera y con un montón de radiofrecuencia, porque en el fondo esto, estamos hablando de ondas de radio, que percibimos en forma de energía. Y esa energía que tenemos, que llevamos dentro, en el momento en que somos capaces de poderla canalizar al servicio del otro y mediante un canal que se llama amor, somos capaces desde la nada de construir todo aquello que seamos capaces de querer o de imaginar. Y eso es algo que tiene ya que ver con ese proceso de canalización cuántica. Lógicamente, en el momento en que se nos activa la conciencia, esa canalización se manifiesta en función de las circunstancias personales de uno, en función de unas inteligencias, y cuando digo inteligencias, me estoy refiriendo a inteligencias que realmente, bueno, explicaré mañana porque ahora no sé el momento, y que se comunican con nosotros y nosotros con ellas. Y es así de simple, eso es la canalización. Lógicamente, a nivel pragmático, no a nivel científico, la persona más cualificada para hablaros de ese tema es Isabel. Muy bien. Pues, gracias, Rafael. Nada, mañana seguiremos escuchando.